Tengo que conocerte. Amor a primera vista fue lo que sucedió. Para ser más exacto y sin tener que exagerarlo, distraído Cupido me enredó. Voy a conocerlo. No me la presentes, de eso me encargo